cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor y el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirte que a momento te vas a quitar la vida si me voy. Déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, que me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Oh. Hablarte y no comprender, conversar de nuevo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por el tiempo sin decirte que a momento se quita la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero, tu amor es la única cosa que yo tengo, que me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, es tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti, y buscarás mi mano para apretar la fuerte y vas a maldecir. Me vas a echar de menos cuando te sientas sola, los brazos de tu amor. Y sepas que aún existo y que vivo mi vida, o a lo mejor ya no. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Te vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y ya te salga. Hijo, me tenga cerca para decirte calma, todo se arreglará. Te vas a echar de menos cuando llega la noche, que te acuerdes de mí. Y llorarás de rabia de saber que fui tuyo y tanto que no lo fui. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y no te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Y no vas a olvidarme y no me olvidarás, y tendrás a buscarme y no me encontrarás, y hasta tus ratos buenos me vas a echar de menos. Y cada día